En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta desde hace solamente 27 años. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch en Radio Marca. También nos puedes sintonizar en la televisión, en la TDT, en Teleelch, para vernos y escucharnos y, por supuesto, hacer lo propio desde nuestro portal multimedia teleelch.es para que nos escuches desde cualquier parte del planeta Tierra. Buenas tardes. Entró la primavera y volvemos a la semana de la ilusión. La ilusión porque el Elche sea capaz de ganar el próximo domingo al Zaragoza, con lo que conseguiría muchas cosas. La primera, 3 puntos de oro para superar la cuarentena de puntos y acortar los 5 puntos que ahora mismo hay de desventaja con el playoff. A la vez supondría poner más distancia de por medio con el descenso, que ahora mismo está a 7 puntos. Y además se conseguiría romper con una mala estadística, el enlazar por fin 2 victorias seguidas. Hay mucho en juego y los jugadores lo saben. Y como reconocía hoy Urchi Iriondo, está en sus manos. Al final todavía queda muchos partidos, quedan puntos y está en nuestras manos. Al final los partidos jugamos nosotros y los rivales también juegan, pero bueno, lo más importante es ir partido a partido, ir trabajando bien durante la semana y luego ya se verá. Para ese partido esta mañana la plantilla ha vuelto a los entrenamientos para preparar el choque, el partidazo frente a 2 históricos, Elche y Zaragoza. Vuelven a medir sus fuerzas, un Zaragoza con muchas caras nuevas, entre ellas la de su nuevo técnico, el tercero esta temporada. Milla empezó, luego Raúl Agné, que por cierto no ha llegado a medirse al Elche porque en la ida el Elche ganó 1-3 con Milla de entrenador, y en la vuelta justo esa semana, en el partido del Sevilla Atlético, fue el domingo destituido. César Lainez, un hombre de la casa, entrenador del filial, que fue guardameta muchos años del Zaragoza y que se retiró joven, con 28 años, después de varias lesiones de rodilla, hasta 6 operaciones. Pues César Lainez, ayer en la presentación como técnico interino hasta final de temporada, le preguntaban si solo mira para abajo o incluso también para arriba de cara al partido frente al Elche. De las buenas, evidentemente, y como hemos hablado a nivel institucional en las oficinas, todo que sea más allá de lo que sea puntuar en Elche y sacar los 3 puntos me parece difícil de cuajar. Creo que durante la temporada hay que marcarse diferentes objetivos. Evidentemente el objetivo en estos momentos es distanciarse lo máximo posible de la zona de abajo, y por ello pasa por sacar los 3 puntos en Elche, y si no son los 3-1, pero evidentemente el objetivo inmediato y palpable para la plantilla tiene que ser algo cercano. Nadie quiere hablar más allá del partido del domingo, ni el Zaragoza ni el Elche, y hacen bien. De nada sirve hacer las cuentas de la lechera. Hablando de cuentas, el Elche suma 2 puntos más que en la primera vuelta. Es decir, mejora en 2 puntos gracias a la victoria frente al Nastic el global de los partidos y de los puntos sumados en la primera parte del campeonato. También ha encajado 6 goles menos. El Zaragoza, por cierto, tiene bajas importantes como la de su centrocampista Cani, que vio la quinta cartulina amarilla. Tampoco estará el central Marcelo Silva, que fue expulsado, ni tampoco el venezolano que juega con su selección, Felcher. Tampoco está, entre otros, Jordi Chumetra, el esblanquiverde, que está lesionado. El que sí estará es Ángel, que marcó precisamente en el partido de ida el 1-3 para maquillar el resultado. Y en el Elche Club de Fútbol, pues Alberto Toril tiene varias opciones, pero lo más probable es que repita equipo, los mismos, ya que ha encontrado su once fetiche, que jugaron de salida por cuarta semana no consecutiva en Tarragona. Fue el mismo equipo que ganó el Lugo, que empató frente al Huesca y que perdió frente al Levante y que ganó frente al Nastic. Aunque deshoja la margarita por aquello de jugar en casa y quizás esta vez sí jugar con dos delanteros. En ese caso Guillermo tendría opciones, pero tiene pinta de que repetirá. Mientras, el club ha organizado el domingo una jornada para la afición en la previa del partido. El partido es a las 8:30, pues de 5 a 7 habrá en el parking del estadio animación, premios, precios populares en consumiciones y sorpresas, anuncia la página web del Elche Club de Fútbol. Y además, el precio de las entradas para el público en general se reduce sensiblemente. Los adultos pagarán 20 euros en tribuna, 10 en preferencia y 5 en fondo y curvas. Por cierto, sabemos ya el horario del partido Elche-Numancia, que será el segundo consecutivo que juegue el Elche Club de Fútbol en el Martínez Valero, en plena Semana Santa. Será la jornada 34 y el Elche jugará el sábado santo, 15 de abril, a las 4 de la tarde en el Martínez Valero. Será el segundo partido consecutivo tras el Elche-Sevilla Atlético, que se jugará el domingo de Ramos. Es decir, una semana antes, jornada 33, también a las 4, pero en domingo. O sea, domingo de Ramos, Elche-Sevilla Atlético, sábado santo, 6 días después, a las 4 de la tarde, Elche-Numancia. Todo ello os lo contamos aquí, en la sintonía del deporte, en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. 2 Golf, 5 Turán, 7 Tiguan, 4 Polo. Este mes querrás llevarte todos nuestros coches. En marzo hemos puesto toda la gama Volkswagen a precios irresistibles. Ahora es más fácil llevarte el coche que siempre has querido. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Hola, ¿Clara? Mira, te llamo de la tienda donde encontraste ese abrigo que tanto te gustaba pero que era demasiado caro. Bueno, pues hoy está a mitad de precio y en tu talla. Nadie te avisa de algo así. Nosotros sí. El mejor momento para comprar un Fiat llega con los Factory Days. Llévate hasta 7.000 euros de descuento en 200 unidades de toda la gama Fiat. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles, en Elche, calle Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Las rebajas se acaban en Hogar Mobiliario. Por renovación de la exposición hay piezas únicas que están a tu alcance a precios nunca vistos. Descuentos especiales en complementos y piezas con hasta el 70%, con la calidad por bandera y el diseño más innovador. Hogares sugerentes, cálidos, acogedores. Últimos días de rebajas en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. ¿Qué? Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Es una semana distinta, diferente, se nota. Y no solo porque ha entrado la primavera, sino porque la semana pasada, hace pues 7 días, a estas alturas el martes, estábamos mustios, ¿no? Estábamos deportivamente hablando, y sobre todo los aficionados del Elche estaban decepcionados por el mal partido que el equipo hizo frente al Alcorcón, por no haber conseguido la victoria, el haber recortado puntos, el haber dejado, en teoría, pasar el último, decíamos, tren del playoff. Y sin embargo, esta semana, en 7 días, todo ha cambiado. ¿Por qué? Pues porque han cambiado los resultados y, sobre todo, la imagen del equipo. Una imagen que, en realidad, es la habitual. Lo que vimos frente al Tarragona es lo habitual esta temporada. 30 minutos fantásticos y luego, la verdad es que en la segunda parte no sufrió lo que normalmente sufría. Por eso yo creo que el partido del otro día fue el partido más completo de la temporada. Supo cerrar el encuentro y solo en los últimos 5 minutos, es normal, el Nastic tenía que morir con las botas puestas y apretó en los últimos minutos. Pero lo que vimos en Tarragona es lo normal de la liga. Lo anormal fue el día del Alcorcón. El Elche no suele hacer tan malos partidos como el del Alcorcón, posiblemente asociado al planteamiento ultradefensivo del cuadro madrileño. Solo oír luego a su técnico, Julio Velázquez, que le daban un valor extraordinario al punto conseguido, ya te haces una idea de a qué vinieron. Pero aquí no se trata de destacar los méritos del rival, sino de ver el por qué el equipo no funcionó. Lo digo porque el Zaragoza, aunque creamos que, y lo es, una entidad histórica, pues fíjate, ha ganado Recopa, ha ganado Copas del Rey, Supercopa, no va a venir aquí a abrirse y a buscar un juego alegre. El Zaragoza, en la situación de crisis en la que está, con tercer cambio de entrenador y a 3 puntos del descenso, va a venir aquí a intentar minimizar errores, a no perder y, si puede, ganar. Pero el punto, ahora mismo el Zaragoza aquí, yo te diría que casi casi lo firman. Por tanto, el Elche tiene un problema. El Elche y cualquier equipo. Lo tiene hasta el Barcelona en el Nou Camp. Cuando se te cierran, vamos, tienes que tirar de mucho talento o de mucho acierto de cara a portería para abrir la lata de esos partidos, para abrir el melón. Por tanto, no va a ser un partido sencillo. Pero bueno, lo vengo a decir porque el día del Alcorcón fue atípico el mal partido. El Elche no suele jugar mal. Todo lo contrario. Es uno de los equipos que mejor fútbol propone, aunque no lo rentabiliza esa vistosidad con los puntos en la clasificación. Todo eso ya lo sabemos y no vamos a repetirlo. Pero tiene una oportunidad, de nuevo se le brinda la oportunidad, la Liga se la brinda, gracias a su victoria, ha hecho sus deberes en Tarragona, y a que 3 de los 4 rivales del playoff se empeñan en darle oportunidades al resto, no solo al Elche. Se las han dado al Huesca, que se ha colocado a 1 punto del playoff, que a la chita callando como la hormiguita, ahí está el equipo de Anquela. Al Valladolid, que hace un mes parecía que estaba muerto, el Levante le metió un 0-5, parecía que iba a arder Valladolid, y está a 2 puntos de playoff, a menos de un partido. El Lugo, que está a 1 partido del playoff. Y el Elche, que está a 5 puntos. Eso es recuperable en 12 partidos. En realidad, el Elche depende de sí mismo. Porque tiene que jugar todavía contra Oviedo, Tenerife, tiene que venir aquí. Oviedo, Tenerife, hay que ir a Getafe, hay que ir a Cádiz. Te la tienes que jugar contra todos los del playoff. Contra los 4 que ahora mismo están en el playoff. Por en medio tienes 2 partidos en casa, que uno no sabe bien ya si eso es bueno o es malo. Pero fijaros cómo puede cambiar el panorama en 7 días. Tremendo. Y nos agarramos a esa ilusión. Yo lo dije ayer en todas las tertulias y en todos los programas. No voy a como cada semana que se ha presentado, y esta es la décima vez que al Elche se le presenta la oportunidad de enlazar dos victorias seguidas. Voy a mencionarlo lo mínimo posible, a ver si ya, no diciéndolo mucho, pues son capaces de hacerlo y se rompe ese malfario. Que yo no creo en las casualidades, yo creo en las estadísticas. Y creo en el trabajo y no en la mala suerte. Y que el Elche lleve 9 semanas en las que haya fallado, 9 oportunidades que ha tenido para ganar 2 partidos seguidos, yo creo que eso no es una casualidad, ni un malfario, ni las meigas. Yo, mi opinión personal, lo achaco a que este equipo, cuando se ve con el agua al cuello y el ardor del descenso, o de llevar 2 o 3 semanas sin perder, o de una derrota dolorosa, entonces es cuando aprieta. Y ahí es cuando gana. ¡Qué casualidad! Sin embargo, nunca ha enlazado 2 victorias seguidas. ¿Por qué? Yo lo asocio a falta de carácter e intensidad, en definitiva, ambición. El equipo ganador es aquel que no le importa haber ganado el domingo pasado. Lo que quiere es ganar, y ganar, y volver a ganar. Y huelen la sangre. Por H o por B, el Elche no tiene en el ADN de sus futbolistas, de su entrenador, o del global en completo, no lo tiene. Tampoco nos engañemos, tampoco tiene un super equipo como para barrer. Eso lo está haciendo el Levante, y no está jugando mejor que el Elche, pero sí es mucho más efectivo. Más bloque, más equipo, defiende mejor y rentabiliza mejor sus goles. Pero el Elche tiene algo bueno, y lo llevo diciendo desde hace meses, que no tienen muchas escuadras. Tiene calidad. Tiene talento de medio campo hacia adelante. Tiene pegada. Hay equipos que cuando llega la hora de la verdad, si no tienen eso, se tienen que contentar, pues por ejemplo, lo que jugaba el año pasado, el Elche, que estaba mejor a estas alturas, tenía 5 puntos más, estaba más cerca del playoff y más lejos del descenso. Pero cuando llegó la hora de la verdad, cuando sumaste los 48 o 50 puntos, pues al equipo le faltó atrevimiento, le faltó valentía, le faltó dar ese paso al frente. ¿Fue por el entrenador? ¿Fue por los jugadores? ¿Fue por ambos? ¿Fue porque no había calidad suficiente? La verdadera razón nunca la sabremos. Cada uno tendremos una teoría. Yo tengo la mía. Y la he dicho muchas veces. Yo creo que en la idiosincrasia, en el trazo de Rubén Baraja, que hizo una notable campaña, le faltó soltarse, no tenía nada que perder y jugársela. Oye, a lo mejor hubiéramos hecho menos puntos, pero ¿y si no? ¿Y si hubiera sido más valiente en los planteamientos? Hay entrenadores que sus equipos juegan primero a que no les marquen, primero a no fallar. Y es muy loable esa manera de plantear los partidos. Todo vale. Hay muchos equipos que ascienden así. Yo valoro también el trayecto. En 42 jornadas, en 8 meses o en 9 meses de competición, yo me aburro más con este tipo de juego. Yo me divierto más. Esta temporada me estoy divirtiendo más, aunque lleve buenos puntos. Y al final, ¿qué prefiero? Hombre, yo prefiero estar arriba. Y estoy seguro que jugando bien tiene más posibilidades de estar arriba. Ahora el Elche tiene, creo que, una mejor oportunidad de las que ha tenido hasta el momento. ¿Por qué? Porque defiende mejor. Sin duda la llegada de Túñez, el que Toril haya encontrado por fin un 11 tipo, ya no rota los laterales, en fin, parece que por fin ha dado en la tecla. Si los de arriba están acertados, este Elche puede lograr meterse en el playoff. Puede lograrlo, pero tiene delante de sí una tarea dificilísima. Y es que de los próximos 12 partidos sigue teniendo que ganar muchos partidos. Va a tener que ganar al menos 8. Pero a ver quién es el guapo que dice que jugando como jugó en Tarragona no es capaz de ganarlos. Claro que es capaz. Pero la primera asignatura pendiente, el primer mandamiento, si yo fuera el entrenador del Elche hoy, sería máxima intensidad. Ya sabemos que en nuestro ADN, en global, quizás no somos el equipo más intenso de la categoría. Pues señores, 12 partidos, 12 finales, tenemos la opción de meternos. El que no apriete en cada entrenamiento como si fuera el último, no juega. Y el que juegue y no apriete desde el primer minuto, al banquillo. o a la ducha. Máxima intensidad, ese es el primer mandamiento a partir de ahora. A partir de ahí, máxima concentración, porque ilusión y ganas yo no les voy a pedir. Sé que las tienen. ¿Cómo no las van a tener? Entonces no serían profesionales. No es problema de actitud. Es problema de intensidad, que la tiene que pedir el señor entrenador. Y a partir de ahí, esa intensidad te da carácter. Vamos a ver si el equipo es capaz de conseguirlo. Por cierto, con los datos que manejamos en la segunda vuelta, comparándolos con los de la primera, el Elche, ya sabemos que ha mejorado hasta el momento en 2 puntos, gracias a la victoria frente al Nastic. Si hiciéramos una clasificación virtual de la segunda vuelta del campeonato, el Elche habría mejorado poco, pero estaría mejor, gracias a los números de la segunda vuelta, que, insisto, solo son 2 puntos mejor. La primera vuelta la acabó el Elche con 26 puntos, 14º, a 5 de playoff, es decir, como está ahora. En una hipotética y virtual clasificación de la segunda vuelta, el Elche ahora mismo sería 9º, tendría 13 puntos porque ha sumado 13, la primera vuelta sumó 11 en esos mismos partidos y estaría a 3 de playoff, a un partido. Pero lo que destaca de esta clasificación virtual es que cambiaría poco, pero siempre hay alguna excepción. En esta hipotética clasificación de la segunda vuelta, el líder, Levante. Segundo, Girona. Tercero, Oviedo. Cuarto, Cádiz. Quinto, UCAM de Murcia. Esta es la excepción. El UCAM de Murcia, que está haciendo una gran segunda vuelta. Sexto, Tenerife. O sea, ahí nos faltaría, en realidad, el Cádiz. Perdón, el Cádiz. El Getafe. ¿Por qué el Getafe en esta segunda vuelta se está deshinchando? Las dos excepciones son esas, porque el resto está más o menos igual. Huesca está séptimo. Bueno, el Nastic está octavo, porque el Nastic también, junto al UCAM, están haciendo buenas segundas vueltas. UCAM estaría quinto y Getafe estaría 15º. El equipo de Bordalás, cuando lo cogió Bordalás, empezó como un trueno, cogió muchos puntos, pero ahora está viviendo de las rentas y se está desfondando. El Elche, por cierto, tiene que ir a jugar a Getafe. Por abajo, ¿cómo estarían las cosas? Parecidas, muy parecidas, por no decir calcadas. Ahora mismo, el Rayo, el Mallorca, el Almería y el Mirandés ocupan esas plazas. Con la clasificación de la segunda vuelta, Rayo, Almería, Mallorca y Mirandés, mismo orden, ocupan esas plazas. Sin embargo, cuando terminó la primera vuelta, el Nastic era el colista y estaba a 5 puntos de la salvación. Fíjate el Nastic, que ahora sería 8º en la segunda vuelta. Siempre hay excepciones y el Elche podría terminar de serla si mete la directa. Pero todo pasa por ganar el próximo domingo al Zaragoza. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de SEAT León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV. Neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Javaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. Oh, look what you've done. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4, sintonizas con la radio del deporte Tele-Elche en Radio Marca. ¿Qué dicen los jugadores hoy que han vuelto a los entrenamientos para preparar ese choque frente al Zaragoza? Pues con los pies muy anclados en la tierra, no venden humo, intentan mantener la compostura y es el caso, el reflejo claro de un vasco, de Urchi Iriondo. Parco en palabras, muchos más recursos en el terreno de juego, al que le preguntamos si están más ilusionados esta semana por haber recortado a 5 puntos de playoff y haberse distanciado a 7 del descenso. Iriondo. Bueno, al final el equipo yo creo que siempre está motivado, ¿no? Sabemos que esta categoría es muy larga, que están... todos los equipos estamos muy igualados y en cualquier momento puede estar arriba, abajo y bueno, nosotros trabajamos siempre de la misma manera, estamos trabajando bien y seguiremos en esta línea. ¿No les motiva? Sí. Al estar arriba o tener opciones de estar ahí arriba, pues sí que motiva más, pero bueno. Lo que he dicho, al final el equipo está trabajando bien y seguiremos en esta línea. ¿El cambio de míster en el Zaragoza es bueno o malo para el Elche? Al final sí que es verdad que el Zaragoza no está consiguiendo buenos resultados, pero bueno, con el nuevo entrenador pues sí que estarán más motivados, ¿no? Ese cambio siempre pasa, pero bueno, nosotros sabemos... Lo que tenemos que hacer, vamos a preparar bien el partido del domingo y intentaremos ganar el partido. ¿Para meterse en playoff dependen de ellos mismos? Al final todavía queda muchos partidos, quedan puntos y está en nuestras manos. Al final los partidos jugamos nosotros y los rivales también juegan, pero bueno... lo más importante es ir partido a partido, ir trabajando bien durante la semana y luego ya se verá. ¿Qué partido prevé contra este Real Zaragoza que por tercera vez cambia de entrenador? El partido será un partido duro. Al final lo que he dicho antes, el cambio de entrenador pues sí que afecta. El Zaragoza vendrá con ganas, pero bueno, nosotros queremos ganar, queremos hacer un buen partido y yo creo que con la ayuda de la afición será más fácil. Un Zaragoza que, por cierto, está intentando que Marcelo Silva pueda jugar en el Martínez Valero. Ha recurrido la segunda cartulina amarilla que vio el futbolista uruguayo ante el Sevilla Atlético y que supuso su expulsión, la roja. Por tanto, de momento es baja Marcelo Silva, pero bueno, no olvidemos que en el Elche, por ejemplo, el Elche consiguió que Dorca pudiera jugar el día del Levante. Por cierto, David Generelo vuelve al Real Zaragoza como segundo técnico en el filial. El filial lo dirigía César Lainez, que ahora pasa al primer equipo, y Generelo, que la temporada pasada fue, bueno, en las últimas campañas, jugador e incluso entrenador del Oviedo, ahora pasa a ser segundo técnico en el filial. Seguimos hablando con Iriondo. Le preguntamos si les beneficia la crisis del Zaragoza de cara al partido del domingo. Tampoco estamos pensando en eso, ¿no? Al final, cada partido es un mundo. Puede pasar de todo y nosotros tampoco estamos pensando en eso, que está herido, que está en un mal momento. Sabemos que tiene buenos jugadores y que va a ser un partido duro y bueno, estamos preparados para eso. Preparados para la nueva versión del Zaragoza. ¿Qué versión del Elche veremos, teniendo en cuenta que en Tarragona vimos a un gran Elche y 7 días antes contra el Alcorcón aquí en el Martínez Valero no gustó? Pues yo creo que más o menos estamos jugando, más o menos estamos siendo regulares. Tampoco yo creo que vamos a ver un Elche de estos últimos días, ¿no? Al final competimos, jugamos bien y iremos a por los tres puntos. Y se le preguntaba si no están teniendo suerte el hecho de que les toquen equipos, pues hubiera sido mejor que no hubieran echado a Agné y que el Zaragoza siguiese ahí en la sombra, porque se supone que un cambio de entrenador motiva de nuevo a los futbolistas, a los que eran titulares pues porque no quieren perder el sitio, a los que no jugaban porque ven una nueva era y se ponen las pilas. Y en principio esto se le preguntaba a Iriondo. Al final son momentos, ¿no? Tú no eliges el calendario y es lo que toca. Pero bueno, nosotros estamos trabajando bien y estamos con ganas de que llegue ya el domingo. Le preguntamos a Iriondo por los elogios de Edu Albacar. La semana pasada dijo que para él la verdadera competencia estaba en Iriondo y no en Noblejas. ¿Qué le parecían estas palabras de Albacar? Pues bien, es bonito que un compañero te diga esas cosas, ¿no? Al final yo me llevo muy bien con Edu, no tenemos nada en contra y eso es bueno para el equipo. Yo estoy contento con él, supongo que estará contento conmigo también y seguiremos así. Lo cierto es que su papel ha cambiado, de actor secundario no, diríamos que ni de series B, en la primera vuelta no entraba ni en las convocatorias, ahora titular, incluso hasta el míster reconoció que se había equivocado con él. No, son momentos, ¿no? Al final todos nos equivocamos, yo igual tampoco estaría en un buen momento cuando llegué, el entrenador decidió lo que decidió y bueno, yo lo respeto siempre, pero bueno, las cosas cambian, todos sabemos que de un día al otro pueden cambiar muchas cosas y bueno, el trabajo da sus frutos. Por cierto, si Edu no se hubiera lesionado y Noblejas no se hubiera marchado, su papel evidentemente no hubiera podido mostrar lo que está mostrando al técnico y a los aficionados. No sé lo que habría pasado en ese caso. No te puedo contestar, o sea, tampoco. Pues no se moja mucho. Tampoco en esta. ¿Qué mira ahora en esta semana? ¿El playoff que está a 5 puntos o el descenso que está a 7? Yo lo que quiero es llegar a los 50 puntos, el principal objetivo, y luego ya veremos lo que podemos hacer. Se tienen aprendido el papel de memoria y se le insistía, tienen una gran oportunidad. Estando ahora mismo a 5 puntitos del playoff. Y sí que es verdad que no es mucho, pero bueno, nosotros tenemos las ideas claras, sabemos lo que queremos. Lo primero es lo primero y tampoco hay que mirar hay que mirar ya el domingo, o sea, tenemos que pensar en ganar el domingo, ir partido a partido y luego ya veremos lo que podemos hacer. Y, como no, la última es la famosa pregunta que no podía faltar por décima ocasión. Es la décima oportunidad que se le presenta al Elche de enlazar dos victorias consecutivas. ¿Llegará por fin el día, el domingo? Bueno, nosotros lo que queremos es ganar. Siempre queremos ganar. Al final, cada partido es diferente, los contrarios también juegan y bueno, nosotros siempre intentamos ganar todos los partidos, pero bueno, ya se verá el domingo a ver qué pasa. Ya se verá a ver qué pasa. Bueno, pues de momento lo que pasa es que el Elche Club de Fútbol va a tener enfrente a un Real Zaragoza motivado con el nuevo entrenador, César Lainez, hombre de la casa, que hasta este fin de semana entrenaba al filial y que ahora se hace cargo para los próximos tres meses con el primer equipo. Algún osado en Zaragoza todavía le preguntaba si solo mira para abajo o también para arriba. De las buenas. Evidentemente, y como hemos hablado a nivel institucional, en las oficinas, todo que sea más allá de lo que sea puntuar en Elche y sacar los tres puntos, me parece difícil de cuajar. Creo que durante la temporada hay que marcarse diferentes objetivos. Evidentemente el objetivo en estos momentos es distanciarse lo máximo posible de la zona de abajo y por ello pasa por sacar los tres puntos en Elche y si no son los tres, uno, pero evidentemente el objetivo inmediato y palpable para la plantilla tiene que ser algo cercano. Reconocía el nuevo técnico del Zaragoza, con el que llegó a ganar dos Copas del Rey, un ascenso a Primera División y también un descenso, que todo sucedió muy rápido. En cuanto destituyeron a Raúl Arné, le llamaron. Todo en la jornada de ayer. De hecho, incluso viniendo de Tarazona, pues estábamos valorando, ¿no?, cómo afrontar los últimos partidos con el filial, con esa diferencia de puntos que dejábamos con los perseguidores. Y bueno, se reúne el consejo, Lalo y Cuartero pues me dicen la posibilidad que existe. Evidentemente, creo que la responsabilidad como aficionado, como zaragocista y como persona que ha estado 20 años en la casa, es mi labor en este momento que el club lo requiere, cogerlo. Pero más allá de lo que sea estos tres meses, evidentemente no quiero pensar, solo quiero pensar en sacar esto adelante, en que el equipo crea en mí y lo mismo que yo voy a creer en ellos para de los 12 partidos, evidentemente, sacar los máximos posibles y alejarse de esa zona peligrosa. ¿Para él esta oportunidad es un marrón o es un premio? En estos momentos, si tú me preguntas o si la cuestión es si es un marrón, si es un premio, si es una oportunidad, yo la considero una responsabilidad. Estoy dentro del club. Cuando entré en el club tenía el objetivo de formar jugadores y sigo con esa intención, pero en estos momentos difíciles que pasa por el club, evidentemente la economía y la situación requiere que el entrenador del filial adquiera ese protagonismo. Y la responsabilidad, ya te digo, es grande porque son 12 partidos. Sería una racha negativa en la cual el jugador, pues bueno, todo le sale mal. Evidentemente propiciada también por, creo, situaciones de mala suerte, pero son estos 12 partidos y estas situaciones se revierten con actitud, con rectitud y sobre todo, pues bueno, con los valores propios que me han dado cuando llegué como jugador, ¿no? De tener una responsabilidad importante en la espalda y saber lo que representamos. El nuevo técnico del Zaragoza, César Lainez, que mandaba un mensaje muy parecido al que aquí hemos escuchado. Decía ayer que deberían llevar 7-8 puntos más, que se le han escapado los últimos minutos, que su problema es la sangría goleadora, que hay que defender bien, ¿os suena? De hecho, el Zaragoza es el segundo más goleado. El Elche el cuarto. O sea que, en teoría, podemos ver un partido de goles. Bueno, recordamos que el club ha organizado esa jornada para toda la afición en la previa del partido, de 5 a 7 en el parking del estadio. Habrá animación, premios, precios populares en consumiciones y muchas sorpresas. Gracias al Elche y a los restaurantes Cala Negra y La Trovada, por consumiciones superiores a 10 euros, se llevarán gratis una bufanda del Elche, una promoción reservada para los 30 primeros. A las 7 todo el mundo recibirá el autocar del equipo, el partido recordar que es hora y media después, a las 8 y media. El precio de las entradas para el público en general se reduce sensiblemente. 20 euros valdrá en tribuna para adulto, 10 en preferencia y 5 en fondo y curvas. Y para juvenil e infantil, 5 euros en todas las zonas del estadio. De martes a viernes, horario de oficina. El sábado de 10 a 1 en las oficinas del estadio se pueden adquirir. Y el domingo a las 6 y media en las taquillas del Fondo Norte y Fondo Sur, esas entradas para público en general más reducidas. Lo dejamos aquí, como siempre, un auténtico placer. Gracias por elegirnos, que paséis una feliz tarde. Mañana os espero aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.